Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Digan, que busquen al que no sabemos nada. Que lo pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos que hacer nada. Al diputado Cervantes, el intendente, que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día para todos. Estamos empezando recorte informativo del día de hoy, 5 de marzo del 2014. En este miércoles, que está cargado de información por lo que ocurrió en el día de ayer. Aparentemente, cada vez que llueva, vamos a estar a la expectativa de lo que sucede en nuestros barrios. Y a partir de lo que podíamos comentar o teníamos algún comentario a través de las redes sociales o a través de los mensajes que nos llegaron, empezamos a recorrer el distrito, algunos barrios. Claro que no llegamos a recorrer todo Moreno porque tenemos algunas dificultades que tienen que ver con los recursos humanos, pero sí algunos de los barrios más afectados, entre ellos nuevamente Buen Giovanni y Catonas. Aunque también en Cuartel Quinto había vecinos organizados denunciando que faltan las mínimas acciones de mantenimiento para que los zanjones, los pequeños arroyos no desborden y no afecten de esta manera a las viviendas que se construyeron cerca de este tipo de recursos naturales que tenemos en la zona. Está aquí también en la mesa Bernardo Tosi. Buen día, Bernardo, ¿cómo estás? Buen día. Nuevamente lluvias copiosas y inundaciones en estas zonas en las que vos estabas comentando, también en la zona más arriba del Reconquista, en zonas de Cascallares, ha tenido sus efectos en Casasco. Por otro lado, como siempre, las dos variables que se manejan en estas circunstancias tienen que ver con la organización comunitaria, cómo se hace frente a esto desde la organización comunitaria, y por otro lado, las instituciones del Estado que intentan responder, mal responder, o bueno, con los recursos que ponen a disposición de la comunidad, intentan paliar de algún modo esto que está sucediendo y bueno, los conflictos que se suscitan en relación a bueno, lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo, que tiene que ver con una imprevisión. Claro está que no fue en la magnitud que ocurrió el 7 de febrero, en donde algunas familias llegaron a tener dentro de su casa 1.5 metros de agua. No fue de esta magnitud, pero sí nuevamente hubo un desborde del río Catonas, del arroyo Catonas. Y esto genera inconvenientes. Tenemos que decir que está de la mano, por supuesto, de condiciones sociales, culturales y económicas que se viven actualmente, porque hay muchas viviendas que están a la vera de estos arroyos, pero también es cierto que está vinculado con lo que ayer hablaba Rulli, que es con algo natural, y cómo las construcciones edilicias, y no de los que menos tienen, sino de aquellos que más tienen, avanzan sin tener en cuenta la realidad y el buen vivir, si querés. Porque cuando ayer recorríamos algunos barrios de Moreno, justamente llama la atención cómo los countries, que están en forma cercano, no son cercano, por ejemplo, en Ruta 25, hay fábricas o country que recorren esta ruta, ellos no son afectados. Siempre los más afectados son los barrios más humildes. Ahí es donde falta la obra, ahí es donde falta justamente la previsión, ahí es donde falta la participación del Estado para prevenir este tipo de situaciones. ¿Ha cambiado el clima? Sí, claramente, no lo decimos nosotros, digo que hablando con la gente más grande, incluso te lo manifiesta, no era así Moreno antes, pero también está la mano del hombre que intercede y que muestra cada vez más cuáles son los ciudadanos de primera y cuáles son los ciudadanos de segunda. Hay, como vos bien decías, Cintia, una realidad que tiene que ver con el cambio climático, que es hija y producto de el capitalismo, el aumento del dióxido de carbono en el ambiente, que tiene que ver justamente con el aumento de precipitaciones, la violencia de estas precipitaciones que se están viendo en todo el país, pero que también se están viendo a nivel mundial. Por otro lado, la imprevisión de un Estado que no, atento a que esto está sucediendo, no toma los recaudos necesarios para que minimizar los efectos en la población. Y por otro lado, bueno, lo que sucede cuando hay un déficit habitacional tan importante como en el que hay en este momento en el partido de Moreno particularmente, y es que justamente las familias que intentan o tratan de hacerse de un lugar para vivir con todo derecho y con toda legitimidad y justicia terminan, bueno, llegando a los lugares que tienen menos aptitud para ser habitados, porque son los lugares que quedan. Entonces, los lugares que quedan son los menos aptos para su habitabilidad. Y bueno, se recurre a veces al fácil recurso de decir que los culpables son estas personas por ocupar lugares que no son aptos para la vivienda, y en algunos casos esto justifica la inacción. Pero lo cierto es que llegar a estos a habitar estos lugares tiene que ver justamente con el déficit habitacional y con que, bueno, por supuesto, los countries se establecen en lugares más aptos para su habitabilidad, para poder mantenerse a resguardo de las inclemencias del clima, y bueno, los pobres son los que tienen que ir a la vera de los arroyos, a los lugares contaminados, a los lugares no aptos para la vivienda, con lo que esto implica. Hay algunas zonas que no pudimos recorrer, una de ellas Francisco Álvarez, en donde nos enterábamos a través de mensajes que llegaban al Facebook de Recorte Informativo, que allí también hubo inconvenientes, hubo problemas muy graves el 7 de febrero, así que vamos a estar tratando de comunicarnos con los vecinos de allí para que nos cuenten qué es lo que ocurrió ayer, y también esa sensación, Bernardo, de estar esperando, rogando que por favor no llueva más, que el agua corra, que no se estanque. Esas miradas de grandes, chicos, mujeres, hombres, ancianos, en sus hogares, es lo poco que tienen y lo intentan de cuidar como pueden, pero al mismo tiempo saben que lo primero que tienen que hacer es cuidar sus vidas, porque ya tienen otros antecedentes y tienen miedo también que este tipo de acontecimientos naturales atente también contra su vida. Y esta fue la reacción que tuvieron algunos vecinos de Catonas. Allí se autoconvocaron cerca de las 8 de la mañana, llegaron a la escuela 71. La escuela 71 tenía sus puertas cerradas, decidieron no abrir la escuela para estos vecinos. Estamos hablando de 40 más o menos personas que salieron de sus casas porque vieron que el agua empezó a ingresar y empezaba a crecer. ¿A qué hora llegamos nosotros? Llegamos después del mediodía, tipo 13:30. Todavía no había llegado nadie de la municipalidad. La información que tenemos es que luego llegaron asistentes sociales y acompañaron a las familias nuevamente a sus casas. Hay una sola persona, un hombre, que es de apellido Mendoza, que aparentemente habría sido llevada a otro lugar, porque en las condiciones que estaba, con silla de rueda, no podía ingresar directamente a su casa. Esta fue la intervención, que es la información que tenemos nosotros, a partir de hablar con un vecino que estaba ahí, Juan, que nos daba en el día de ayer. Estuvimos en la zona, hablamos con estos hombres y mujeres que llevaron ahí también a sus niños, y nos decían lo siguiente. De nuevo la inundación, nadie viene a hacer nada acá. Vienen después que está todo seco y te miran la casa y te dicen, no necesita nada porque está todo seco. Vivís en la orilla del río, que sabés que estás que uno es propensa a inundarse, y no vienen a limpiar el río porque es una mugre, tiran perro, tiran cosas y se tapa. Y claro, cuando viene la lluvia, rebalsa todo el agua y te entra a las casas. ¿Tuvieron que salir de tu casa? ¿Cuánto sí, te entró de agua? Me entró de agua a mí. 30 centímetros. Más sí, más o menos. Y la vez pasada fue peor, me llegaba hasta el cuello. Y nadie hace nada. Y el temor. Y nadie hace nada. El temor, señora, también sí, de lo que sí, ya vivieron. Sí, por supuesto. Y se pierden muebles, se pierden cosas, las criaturas. y mira, hay dos personas discapacitadas y no, nadie le quiere abrir el colegio. ¿Por qué no quieren abrir el colegio? No, no sé por qué motivo. No sé. Ustedes se autoevacuaron. Sí, ¿qué vamos a esperar? ¿Que te llegue el cuello, que te ahogues? No podés esperar eso. Fuimos a la capilla, también no pueden abrir porque el cura no tiene la autorización, porque no sé qué. Acá en la escuela lo mismo. ¿Dónde vamos a ir? Decime, con los chicos. Yo tengo una nena asmática. Ahora está sin medicación porque usa bruticasona, tiene una pastilla que sale 3.20, ahora está sin medicación. Y no lo puedo llevar más en mi casa porque hasta víbora sale y ratón muerto. No lo puedo llevar en mi casa para estar. ¿Qué? ¿Acá salió alguien de la escuela a hablar con usted? ¿Quién le abrió la puerta? Nadie, estamos acá desde las 8 de la mañana. Sin asistencia de ningún tipo. Sin comer las criaturas, sin tomar agua, sin nada. Porque antes, a las 7 empezaron a andar, a las 7. A ver, esta vuelta a mí no me llegó a la puerta, pero no... Pero ellos... Yo tengo medio metro del agua en casa porque yo vivo al borde del río. Esa cuadra está toda inundada. Cerca de las 8 de la mañana, Hernando, llegaron estas familias a la escuela 71. Y hablando con los vecinos que estaban en el lugar, decían, nosotros no pedimos nada, ni siquiera estamos pidiendo que nos traigan comida, solamente queremos un lugar seco para estar resguardados. Y esto es la situación que se vive en Catonas, pero también que está, y ellos lo pronuncian constantemente, que no hay limpieza, por ejemplo, del arroyo, que falta mantenimiento del cauce del río para que el agua pueda circular. Ayer lo que nosotros veíamos era que el agua corría, no estaba estancada el agua corría. El tema es que llovió bastante en poco tiempo y evidentemente hay algo que está fallando y hay algo que dentro del clima cambió, que tiene que ver con la cantidad de agua que cae en poco tiempo. José estaba también en el lugar, habló con nosotros, él estaba en silla de ruedas, fue ayudado por algunos vecinos para poder salir de su casa y estaba en la escuela 71 en la vereda, ¿no? En la puerta, digamos, en la parte de adentro del patio de la 71, pero en la vereda, porque las puertas del colegio no se abrían. ¿Qué decía una señora que trabaja en la escuela 71? Que la orden era no abrir la escuela porque no estaba en condiciones, porque no había electricidad, porque se está reparando la escuela y porque tampoco hay agua. Entonces que la gente no podía estar ahí. Fíjate vos también cuál es el tipo de asistencia o tipo de acción que lleva adelante el municipio y la tardanza también con la cual llegan. La salita estaba cerrada y la capilla, que era un lugar en donde se evacuaron el 7 de febrero algunos vecinos, tampoco tenía la autorización. Esto decía José y nos explicaba cómo es nuevamente pasar por el miedo a que tu casa sea tapada por el agua. Y de mi casa me tuvieron que, imagínate el tamaño y peso que tengo, así que me levantaron entre cuatro personas. Mira el urso que tengo acá al lado, tres más de ellos y casi se jodieron la cintura por levantarme a mí, imagínate. ¿Usted dónde vive? Yo vivo justamente en esta calle llamada Chuquisaca, la parte más inundable. De la ferretería para allá tenía medio metro de agua. Me estaba llegando a la puerta de la casa, tuve que salir porque si no, no tengo otro recurso. Me vengo acá buscando obviamente un recurso acá de que me refugie, me ayuden, me den un lugar seco, nada más. Comida no le pedí, no le pedí agua, que nos habilite el baño y un lugar para estar bajo techo. ¿Qué nos hicieron? Nos metieron candado allí, nos cerraron acá porque le dieron un poco de vergüenza, porque si no nos cerraban todo. Dice que tendríamos que notificarnos a la policía como delincuente, para que después Defensa Civil se haga cargo de nosotros. Defensa Civil viene acá y dice que le derivaron todo el cargo a un asistente social, que obviamente no va a venir, hoy es feriado. Mirá lo que son, Bernardo, las redes sociales, que después aparece una notificación porque subimos las imágenes. Ayer en el recorrido que hicimos pudimos subir las imágenes de lo que íbamos registrando a través del Facebook y también después subíamos notas, ¿no?, con los testimonios de los vecinos. Pero, digo, mirá lo que son las redes sociales porque después una agrupación, Mujica, nos contesta a través de las redes sociales cuál había sido el accionar del municipio con estas personas. una metodología que digamos es nueva, porque el que debería salir a contestar sería el referente, también que estas organizaciones tienen participación también en el Estado, ¿no? Y en más para ser más específicos, en el gobierno municipal. Pero del que tendría que salir a dar explicaciones sería a la parte pertinente, digo, o el intendente Mariano Hues, o bien quiénes son las áreas que deberían estar ahí con su accionar. Estoy hablando de Defensa Civil o Acción Social. Deberían estar dándole asistencia a esas personas y claramente informando cuál fue el accionar del Estado municipal. Esto no... Y de manera oficial, quiero decir, por canales oficiales, con algún tipo de informe oficial. Esto vamos a estar buscándolo en el día de hoy para ver si podemos estar informando cuál fue el accionar de la municipalidad con estas personas. Lo cierto es que hablamos en el día de ayer con algunos de ellos, ayer a la tarde estoy diciendo, y nos informaban que se acercó una trabajadora social y que acompañaron a las familias nuevamente a sus viviendas y que la única persona que no regresó a su casa fue justamente José Mendoza, que lo acabamos de escuchar, porque él se encuentra en silla de ruedas y no podía nuevamente ir a su hogar. Esto es lo que te hicieron conocer a través de las redes sociales. No, esto a través de la información y la comunicación que tenemos con los vecinos. Uh-huh. Quedamos en contacto con los vecinos y Juan nos explicaba esto, que seguramente ahora está escuchando la radio, que la intervención que había hecho la municipalidad era enviar a una trabajadora social, que la trabajadora social haga un relevamiento de la situación de las viviendas, que trabaje con cada una de las familias, las acompañaron hasta sus casas, y la única persona que no regresó a su hogar, y esto no sé si queda confirmar, ¿no?, en qué lugar se encuentra José Mendoza, es justamente a quien estábamos escuchando, porque se encuentra en silla de ruedas y no puede regresar a su casa. Uh-huh. Y a través de las redes sociales, ¿qué es lo que comunicaban en relación al accionar del municipio? Similar, pero digo a través de una agrupación que se llama Mujica. Uh-huh. Similar, con algunas diferencias, si quieren lo pueden ver también en el muro de Facebook de Recorte, pero digo, me parece que no es la metodología. Me parece que la metodología oficial debería ser poder informar, de manera oficial, y estoy hablando de la página del municipio, por ejemplo, qué pasa con las familias de Bon Giovanni, qué pasa con la familia de Catona, no solamente con aquellos que se autoevacuaron, porque la demanda es muy grande, sabemos que la situación es compleja, que evidentemente puede ser que no existan los recursos para asistir a estas personas, porque el 7 de febrero nos decían, bueno, pero no damos abasto, muchos barrios de Moreno están inundados. Está bien, pero esto se tiene que explicar, se tiene que decir. Y es por eso que las familias de Bon Giovanni, Catona, y también las que estaban cortando 25 de mayo, estaban muy enojadas. Estamos esperando acá la presencia de algún referente de la municipalidad que haga algo. Ya en 25 de mayo decían que limpien el arroyo, que traigan dos máquinas y limpien el arroyo. Tiene que ver también con la predisposición que tiene la gente, ¿no? Con esto, yo creo que esto lo resolvería así, pasando una máquina. Bueno, pero ¿cómo se trabaja eso? Sí, una información. Digo, con el sentido común, yo creo que sí, esto, sí. Y con el conocimiento previo que tienen las personas del lugar, que viven hace años. Pero ellos dicen, yo creo que esto se solucionaría así. La verdad que yo no sé si eso se soluciona así o no, pero es la iniciativa que ellos tienen ante un problema que es grave, que es que cada vez que llueve se inunda la casa. Sí, una información oficial, y obviamente al referirnos a una información oficial, estamos diciendo o que aparezca en la página o que haya una circular dé la descripción de cuáles son las acciones a tomar, y que esto sería un punto de referencia para los vecinos, al menos, de cuál es la propuesta en relación a cuál sería la solución por parte del municipio del problema, o por lo menos las acciones a seguir. Además, esto de existir una comunicación oficial daría referencia también a los vecinos de cuál es el protocolo, cuál es la manera, o cuál podría ser en un futuro la manera de responder del municipio en futuros acontecimientos del mismo tipo, daría cuenta de cierto compromiso por parte del municipio de actuar de determinada manera. Es decir, si en una de estas circunstancias el municipio decide o limpiar el arroyo Catonas o nivelar algunas calles que hace que se junte agua, bueno, esto sería un precedente que sentaría cierto compromiso por parte del municipio en circunstancias similares. Yo creo que, bueno, evidentemente no hay que ser ingenuo, la razón de que el municipio no ponga sobre el papel su accionar es justamente para eso, para no comprometerse en futuras circunstancias. Todo lo que venga, todo lo que se haga, bueno, está agregado y, bueno, no entra en compromiso, no es una obligación, no es algo que constituye una herramienta para los vecinos en futuras circunstancias similares que les permita exigir lo mismo. Sí, ejemplo, sí, y esto teniendo en cuenta la previsibilidad, ¿no? Si hay una zona en donde hay vecinos que están viviendo cerca de un arroyo, ¿no debe haber un plan mínimo para, en caso de que algo ocurra, dónde tiene que ir el vecino? No estar buscando quién les abre una puerta o no. Mínimo, mínimo, la salita, la escuela, algo. Estamos hablando de vecinos que viven a la vera del arroyo, algunos, o que viven a una cuadra, pero digo que igualmente se inunda. Y una cuestión más, porque tenemos que ir a la tanda, es, estoy entrando yo a la página de la Municipalidad de Moreno y la primera información es que se suspendió el cierre de carnavales con la participación de la murga uruguaya Garrate Catalina, cuando ayer en muchos barrios el malestar estaba presente y también el miedo, principalmente el miedo a que vuelva a ocurrir lo que pasó el 7 de febrero. Entonces digo, si esta es la metodología de comunicación, habría que rever justamente, pero también hay una política, ¿no? Hay una decisión por parte del Estado Municipal para que sea así. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Que yo no soy, que es él, que yo actué bien y él no, ah no, de acá yo no me muevo. Que por cuestión de piel, de sexo, religión, tus zapatos no me los pruebo. ¿A quién le vamos a tirar una pared cuando ya no nos quede nadie? Tal vez un perro fiel a cambio de comer soporte hasta lo insoportable. Temiendo ser peor, temiendo ser mejor, temiendo al fin, siempre temiendo, viviendo en el ayer, aletargando el hoy, si Víctor sí, sobreviviendo. Juzgando al por mayor, te alejas más y más del juicio que más importa, que es el juicio interior, que es el que hay que afrontar siendo parte de esta torta. Le atribuís el groove de un riff 100% a la paz de la nicotina. Hipocondría maternal y paternal, hereditaria vitamina. Los placeres te acortan la correa y vos que te pensas un indomable. Qué gracia tiene andar por esta sociedad jactándose de responsable. Si como un pulpo vas tirando piedras, no hay donde esconder tantas manos. Es mejor asumir la cobardía de huir a la responsabilidad de vivir. We'll be right back.

Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la mitad. Recorte informativo. La palabra como arma. Nos trasladamos a la Plaza San Martín porque está Rubén Bustamante allí. A ver si podemos establecer comunicación con él. Rubén, buen día, ¿cómo estás? Hola, Cintia, buen día. Bueno, sí, estamos acá en la Plaza San Martín. Esta es una foto repetida, lamentablemente. La manifestación de los vecinos damnificados por, yo no diría la lluvia, sino la falta de obras públicas, la incapacidad para hacer mantenimientos mínimos. Y entonces hoy están a punto de movilizarse hacia obras públicas. Pretenderán tener una reunión con el arquitecto Martín Vega y vamos a hacer dos preguntas muy rápidas a Blanca, porque ya se está movilizando para este lugar que te señalaba. ¿Y ahora qué? Es decir, ¿qué es lo que ustedes, en términos de organización comunitaria, pretenden realizar hoy? Porque las condiciones climáticas no son favorables, volvió a llover, volvió a haber inundados, pero ya no hay un entramado de asistencia como la del 7 de febrero. Y no, nosotros movilizamos ahora para que no hagan ya las promesas que no habían dicho la vez pasada. Tenemos algo por escrito y firmado. Tenemos un papel para presentar hoy en día para que ellos vean que nosotros no estamos mintiendo, que la situación que estamos viviendo es la realidad de la vida que nosotros estamos viviendo en el barrio. Necesitamos que nos empiecen a arreglar, que se empiece con las obras públicas que nos habían prometido. La gente, una vez que ya se habían levantado, volvieron a caer, porque cuando el barrio volvió a su vida matutina de cada día, volvimos a caer en el barro otra vez, en el lodo, con olor, sin agua, porque no podíamos tomar todavía el agua. ¿Ahora qué hacemos? Esto va a seguir pasando cada vez que llega, obviamente, ya es obvio, porque la segunda inundación, menos de un mes. ¿Qué esperamos? Que nos ayuden. Blanca, yo escuché como una respuesta oficial que no podían mandar las máquinas debido a que el estado de las calles no era el bueno, entonces se podían romper más. Ayer nosotros caminamos por Bon Giovanni, en el Jahuel hay cascotes que me decían los vecinos que ellos mismos fueron a buscar, qué es lo concreto que van a reclamar hoy a partir de lo que tienen firmado. Y lo concreto que vamos a reclamar hoy, que se nos arreglen las calles ya. Y es mentira, porque las calles sí estaban bien, las pasadas estaban bien secas, se podía haber metido tractor, se podía hecho la fumigación que ellos habían prometido, cosa que no hicieron, como también la limpieza del arroyo que tampoco se hizo. Hoy en día, si vas a ver, el arroyo está sucio, por eso se volvió a desbordar, que se vuelvan a cargar, que se estabilice un muro para que el arroyo no pueda desbordarse para este lado, ¿entendés? Que se haga el entubamiento del arroyo, que se haga la limpieza correspondiente, que puedan entrar los camiones de los basureros. Es desastre, lastimosamente todo el petitorio es el mismo de la vez pasada. Es el mismo petitorio, no se cambia nada. Bueno, Blanca, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, Cintia, ahí escuchaste el testimonio de Blanca, que es representativo de otros vecinos, mayoritariamente mujeres están aquí, acompañados por militantes del FOL y también militantes del Centro Cultural Catona. Muy bien, Rubén, van a ir entonces hacia obras públicas, esto es Buchar y Las Vías. Sí, ahí en este estoy corriendo rápido por una cuestión de tránsito, ¿no?, oficial e institucional. Lo que escuchaba de parte de Carolina, que es una de las dirigentes del FOL, que ya han hablado en muchas oportunidades con el arquitecto Vega, van a tratar en el día de hoy de materializar algo que es lo que ya tiene Vega. Me consta que Vega tiene predisposición para escuchar. Aquí es una cuestión de tiempo y de recursos. Muy bien. El tiempo no ayuda y recursos escasean. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora, tenemos más testimonios de los vecinos. Ayer en Bon Giovanni, Sandra y Gladys, a ver si lo podemos ir buscando para compartir con los oyentes de esta radio, porque el recorrido que hicimos en la jornada de ayer claramente te deja una situación, un sentimiento de angustia y también de preguntarse, ¿por qué nuevamente pasa esto? Los hombres mirando el cielo que no siga lloviendo y al mismo tiempo tratando de hacer algunos cauces para que el agua corra. Y bueno, es donde nos tenemos que quedar, dicen ellos, es donde tenemos que estar, no nos podemos ir. Incluso cuando hablamos con Luciana el día lunes, que ella nos decía, se ve abandonado el barrio, porque hay mucha gente que decidió irse porque las casas no son habitables. Digamos que recuperar tu casa después de una inundación, con la humedad que hay, con el peligro que significa para los chicos, es complejo. Los que pudieron irse lo hicieron, pero los que no se fueron de este lugar es porque no tienen otro lugar. Además, Cintia, teniendo en cuenta que no hay respuestas en lo inmediato y no hay respuestas en lo estructural. Entonces, aquel que pueda irse se está yendo porque sabe que en cualquier circunstancia que se dé una caída de agua mayor a la habitual, que no es extraño que suceda, va a sufrir inundaciones nuevamente. No es posible, digamos, continuar de este modo viviendo tranquilamente si esto sigue sucediendo, razón por la cual esto que vos decías, ¿no? La gente que puede irse, se va. Sandra, hablamos ayer con ella desde Bon Giovanni. Sí, la verdad que es un montón otra vez. Ya es demasiado, esto viene todo el tiempo así, y hay mucha gente que salieron otra vez, ustedes están viendo, que de su casa, que todavía tienen agua en su casa, y no sé, esperemos que ya no llueva más, y sí, avanzó montones otra vez. Es como casi lo mismo otra vez de la vez pasada. La vez pasada, ¿hasta dónde llegó el agua, más o menos? Y digamos de 2 metros, 1.5 metros, 2 metros de altura, así que... ¿Y ahora no entró a tu casa el agua? No, en mi casa no, pero hay muchas casas que sí. Se entró bastante. ¿Qué es lo que ustedes piensan que falta hacer para que esto no ocurra? Porque está bien, estamos al costado del arroyo, pero ¿qué es lo que llovió mucho? ¿Hay que hacer obras? Y sí, la verdad que sí. No sé, el arroyo, sacar, no sé, hacer barlos, que hay gente que, no sé, dice que no permite hacer barlos cerca de su casa, hacer eso. No sé, aumentar bastante cosas hace falta hacer acá. Gladys también estaba ahí con Sandra serán 30 metros del arroyo, ahí están sus casitas de material, limpiando porque casi ingresa más cantidad de agua, ingresó, pero en poca cantidad. Lo cierto es que también el barro que se produce en el barrio, cómo se levantan las napas, los pozos ciegos, todo eso es producto también de posibles infecciones. Y esto que decía Blanca cuando la escuchábamos hablando con Rubén, uno se intenta levantar y pasa esto de nuevo. ¿Cómo hacemos nosotros para salir adelante? ¿Cómo hacemos para tratar de no bajar los brazos y no deprimirnos? Porque esta es la situación, tenemos que seguir viviendo y queremos cuidar a nuestros hijos. Gladys habló con nosotros ayer, es de Bon Giovanni, vive, su casita está a 30 metros de lo que es el arroyo, cerca de la calle 2 de Abril, por ahí anduvimos ayer. Se inunda todo mi casa. La vez pasada perdí muchísimas cosas, hasta ahora no puedo recuperar y eso es lo que hace falta, hacer algo. Por ejemplo, que no se tira más la basura en el arroyo, que se limpie, que se tiene cuidado las cosas, porque cada día está peor. ¿Vos no te podés ir de acá? Y no tengo posibilidad para irme porque soy pobre. No tengo, si tenía otra oportunidad, sí me voy a ir, si tengo otro lugar para irme. No tengo problema para mudarme, pero me tiene que dar una respuesta a la municipalidad. ¿Los chicos cómo están con el tema del agua, de las enfermedades? Y sí, siempre pasa lo mismo con los chicos, que se enferman, que le agarras alergia, que no sé, picazones, todo el tiempo. Y hongos, que reino de hongos, sí. Después esto va a venir ahora, después hongo, picazón, de todo viene. ¿Recibieron ustedes el subsidio que entregaba la municipalidad o alguna ayuda por parte del Estado? Sí, yo recibí dos colchones y nada más. No era eso nomás lo que necesitaba porque perdí mucha cosa. Bastante gente que sí recibió cosas, pero no lo suficiente para arreglar la necesidad, porque no se arregla con dos colchones. No es dos colchones lo que se pierde. Hay muchos que perdieron heladera, todo. Y no, eso ya no se puede recuperar. Con dos colchones eso ya no vas a recuperar. No basta dos colchones. Pues las camas se desarmaron, todo. Y no sé si algo se puede hacer para que ellos puedan ver que no solamente que con el suicidio o con dos colchones se arreglan las cosas. Ellos tienen que venir y ver qué se puede hacer en este caso y ayudar más a los chicos. Muchísimos chicos, cada casa hay dos, tres criaturas, chicos. Esta señora, por ejemplo, ya cerca del arroyo está el agua ahora. Se inundó todo, perdió toda su cosa ahora. Y ella no pudo recibir nada supuestamente por tener documento paraguayo. Y eso es injusto. Es muy injusto. A esta situación de compleja y triste, digo, se le suma la discriminación que tienen las comunidades paraguayas, porque esto también ocurre, digamos, y la falta de posibilidades también que tienen para reclamarlo. Y esto se escucha mucho en las mujeres y en los hombres. También estuvimos ayer en la zona de Los Hornos, en Cuartel Quinto, y la actitud de las personas que ocupan, no estoy hablando de todas, por supuesto, porque no podemos generalizar, pero la actitud de las personas que ocupan un espacio público o son agentes del Estado en el territorio, muchas veces es discriminación. Muchas veces aparece esto del sentido común de, ves, vienen y ocupan nuestra tierra, por eso les va como les va. Digamos, esta situación de discriminación permanente es algo con lo que tienen que luchar. Y no solamente allí hay personas que son de Paraguay o de otros países limítrofes, también hay argentinos, y por supuesto son todos seres humanos y tienen el derecho a vivir en condiciones dignas. Me parece que tendríamos que empezar a pensar en cuál es la situación y cuál es lo profundo de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Porque es algo también que intentan instalar, digo, los medios masivos de comunicación, por ejemplo, con la toma de Lugano. Digo, no, aparece mucho el sentido común. Son todos paraguayos, vienen a ocuparnos nuestras tierras, ves que tienen celular y zapatillas, por eso están acá, y después se quejan de que no tienen cosas, no quieren trabajar, después se quejan de que no tienen un terreno, pero no quieren trabajar. Esto muchas veces aparece. Lo importante que se está dando, y creo que esto se está viendo en el territorio, es la organización que hay entre los vecinos, porque comprenden que a través de la unidad entre ellos, en la unidad, en la comunidad, pueden ellos mismos resolver algunas cuestiones y ser más fuertes a la hora de reclamar. son dos discursos que se articulan mutuamente y que uno corre en la superficie y el otro más en lo profundo. Por un lado, el discurso de lo políticamente correcto, que implica que el derecho a un hábitat es un derecho humano, inalienable, y que corresponde que todo ser humano tenga garantizado este derecho. Y por otro lado, ese discurso del sentido común, de la hegemonía, que, bueno, es lo que vos estabas comentando, que tiene que ver con que se premia al que infringe la ley, se premia con un terreno, una dádiva, un colchón, una frazada, un subsidio a una persona que está ocupando espacios públicos que no le corresponden, y ese discurso, y que además son paraguayos, ¿no? Ese discurso del sentido común discriminador que corre por lo bajo y que en muchas circunstancias no es explicitado cuando hay personas capaces de cuestionar esto, están atentas a escucharlo, sino que son las conversaciones que incluso hemos tenido noticia de que son esos discursos los que en algunos casos algunas trabajadoras sociales, ante la debilidad de un evacuado, de una persona afectada, sale a la luz. Y en estas circunstancias termina este discurso del sentido común haciendo su curso y dando sus frutos, que en definitiva es dejar a estas familias en la desprotección absoluta, y bueno, y que el discurso de el derecho al hábitat como un derecho inalienable termina siendo un discurso vacío. Fíjate que nadie habla de la ausencia de políticas destinadas a los sectores populares para tener su hábitat, porque vamos a ser claros, el procrear no está dirigido a una clase que no tiene acceso a determinadas características o determinados requisitos que te da el procrear. De eso no se habla. Se habla de esto que estábamos hablando anteriormente. Y por eso es preciso escuchar las voces de Gloria, de Sandra, de José, de todos los que pudimos pasar en el día de hoy, y nos cuenten qué es lo que se vive en el barrio, qué es lo que se ve en Bon Giovanni y en Catonas. Vamos a un poco de música y tratamos de comunicarnos con el barrio Santa Marta, porque allí también la pasaron mal ayer, y los vecinos se juntaron para decir nuevamente tenemos agua en nuestras casas. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Sucarazo, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando

Seguimos en Recorte Informativo. Vamos a cambiar de tema. En este caso está en línea Camilo Zarza, que es consejero escolar, encargado del área del SAE, el Servicio Alimentario Escolar. Buen día, Camilo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va, Cintia? Muy bien. Primero que nada, agradecerte la comunicación, porque es un área que nos parece pertinente y hay información también para compartir con los oyentes. Bueno, ¿cómo piensan trabajar este 2014 y vos también ocupando este cargo que tiene que ver con la gestión? Y digo, ¿cuál es la característica o qué es lo que vos querés resaltar como parte de esta nueva labor dentro del Consejo Escolar? Bueno, para empezar, vos lo dijiste, ¿no? O sea, nosotros queremos reconstruir o construir, digamos, un vínculo con la comunidad educativa, que no son solo directores y docentes, digamos, ¿no?, sino los papás que mandan a sus hijos a la escuela y también los ciudadanos que aportan, digamos, al funcionamiento de la escuela pública, a que desde este área poder brindarle esto, la información que necesiten o que noten que nosotros estamos trabajando para mejorar la prestación del servicio, ¿no?, que descentraliza nuestra provincia en los consejos escolares. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Y desde ese lugar lo que nosotros comenzamos a hacer es, primero, intentar vincularnos directamente con los directivos, ¿no? O sea, que son los que conducen la escuela cotidianamente, y desde ese lugar trabajar el hecho de la corresponsabilidad con respecto a los alimentos y a las cosas que reciben en su escuela, que no es responsabilidad mía solamente como consejero, digamos, o como firma en un papel, sino que también tiene que ver con el control y con el trabajo en conjunto con directivos, auxiliares, consejeros escolares. Bien, están acá también en la mesa Bernardo Toz y Rubén Bustamante, que te van a realizar algunas consultas. Camilo, buen día. ¿Cómo Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, vos sos el responsable del Servicio Alimentario Escolar, ¿es correcto? Yo ahora sí. Además de lo que señalabas recién, que es el vínculo, la reconstrucción o fortalecimiento del vínculo con los padres, es un área que maneja gran parte de los recursos que baja provincia, porque estamos hablando de alimentación, en las modalidades de desayuno, almuerzo y merienda, ¿correcto? Sí, claro. Bien, qué cantidad de empresas tiene hoy el Servicio Alimentario Escolar? Y si se va a llamar a licitación o si se llamó a licitación. Y si vos observaste en las empresas algún dato que te llamó la atención. Mira, hoy el está dividido en zonas el reparto, porque sí, para que sea una licitación tiene que ver con un límite técnico que pone la provincia para que sea una licitación privada, digamos, que la pueda hacer el Consejo y no la provincia en La Plata, ¿sí? Desde ese lugar, en las zonas se intenta respetar que no haya una sola empresa que controle toda la zona, o sea que desde ese lugar se siguen las premisas de una licitación, digamos, ¿no? O sea, intentar que no haya un monopolio, o sea, por parte de ningún proveedor. Eso desde hace tiempo está, sí, son sí, sí. Dos proveedores, no, un proveedor, no, sí. No, que no tengo la fecha desde cuándo se comenzó a hacer el tema de las licitaciones y el reparto por zona, pero creo que como mínimo hace 9 o 10 años, una cosa así. Claro. No estoy seguro igual, ¿eh? Uh-huh. Este año lo que complicó todo fue el tema del comienzo, digamos, del año con respecto a los precios y todo eso, ¿no? Para poder pensar en una licitación que dure todo un año, porque nosotros establecemos un precio ahora para la licitación, que eso se tiene que durar todo el año, básicamente, ¿no? Entonces eso fue medio complejo y ahora estamos trabajando en un menú que se va a aprobar en la sesión del viernes, o sea que se va a aprobar, digamos, lo estamos trabajando con el resto de los consejeros para que se apruebe el día viernes, en donde, nada, en ese menú obviamente no va a ser igual al del año pasado, pero intentamos mantener la prestación de la comida, digamos, que esté buena, que sea nutritiva, que siga los mismos parámetros que la elaboración del menú del año pasado. Cuando decís que no va a ser el mismo menú que del año pasado, ¿lo podés explicar mejor? Y, o sea, el año pasado teníamos, por ejemplo, días con más carne, ponele, en la comida, ¿no? O con más lácteos. Hoy ¿y este año va a ser menos carne y menos lácteos? ¿Eso me querés decir? No necesariamente, o sea, no es que va a ser... sí va a ser menos, en función de que el cupo no aumenta la ración y se mantiene... desde nuestro punto de vista, que la necesidad de que haya lácteos y carne, digamos, obviamente en un menú, pero al no aumentar la ración, tenemos la necesidad de poder hacer ese tipo de modificaciones. Igualmente todo esto también puede cambiar, porque de hecho se estaba evaluando de que nos puedan llegar a aumentar las raciones, con lo cual sería la posibilidad de pensar un mejor menú, digamos, para nuestros chicos, ¿no? La última pregunta de mi parte, Camilo. Uh-huh. Lo que nosotros charlamos hace pocos días atrás con un auxiliar de la primaria 80, que uh-huh. el dato que ella tenía, y que creo que es el que se conoció hasta fin de año, es que lo que se destinaba por niño eran 4 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Yo quiero saber si eso aumentó en el presupuesto que vos vas a manejar o que va a manejar el Consejo Escolar. ¿Cuánto se destina por niño para este 2014? Mira, el cupo no todavía no aumentó la ración. Y no son 4, sino que son 5 por cupo de comedor. Ajá. Y son 2 por cupo de DMC. Bien. ¿Sí? O sea, DMC es desayuno, merienda completa, que es la sigla, digamos, ¿no? Desde ese lugar es que tenemos una limitación, digamos. O sea, que está igual desde el año pasado y que este año no... O sea, que este año se puede modificar ahora, entrado el año, digamos, ¿no? La verdad que yo no leí el presupuesto provincial que se votó el año pasado para ver cuánto era lo que asignaban a los comedores escolares. No me quedó claro, Camilo, no me quedó claro si ya se hizo la licitación o si la van a hacer. No. El primer paso para ir el camino hacia la licitación es la aprobación del menú. ¿Y cuándo se haría la licitación? ¿Sí? Y suponemos que en abril. En abril. Es decir que hasta abril van a seguir las mismas... Más o menos para la misma fecha. ¿Cómo? Para que quede claro cómo es lo metodológico. Hasta que no se haga la nueva licitación, están los proveedores del año pasado, ¿correcto? Sí, igualmente... sí, o sea, hasta ahora están los mismos proveedores del año pasado y se asigna por compras directas, digamos, ¿no? Que es como se continúa el servicio durante el verano. Porque ustedes saben que el verano, o sea... se mantiene una prestación de escuelas abiertas en verano uh-huh. y el comedor durante todo el verano, o sea, inclusive el receso de diciembre y el receso de febrero. Sí. Entonces, o sea, ahí a los proveedores se les compra directamente, no van a licitación en el verano, por metodología, digamos, siempre es así. Y se inicia la licitación al comienzo del año y para poder garantizar las compras, las marcas, las cantidades, los precios durante todo el ciclo electivo. Bien, una cuestión más es, este menú en el cual ustedes están trabajando, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué comerían los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes? Te pregunto ahora, esto porque Patricia Giovanola hacía una descripción de esto años anteriores, por eso te lo pregunto, digo. Claro, ¿ustedes qué están nosotros, evaluando? Por ejemplo, estamos pensando en que haya pastas con salsa para un día, polenta con estofado de carne para otro. Estamos terminando de evaluar si vamos a hacer milanesas al horno o bife de la criolla, digamos, porque ahí hay una diferencia en dinero entre uno y el otro, que es lo que queremos terminar de resolver con los otros compañeros del cuerpo, con nuestro presidente del cuerpo, con Gabriel. Vamos a hacer guiso de lentejas otro día y risotto con pollo. El viernes. En realidad los días se pueden cambiar, yo estoy diciendo los días que estamos armando ahora, ¿no? O sea que en comparación al anterior, no tengo fresco el menú del año 2013, pero este le pusimos todo el empeño posible para intentar llegar al comedor de los chicos con algo que esté bueno, o sea que lo puedan comer y que no les parezca feo a la vista, digamos, y que a la vez cumpla con requisitos nutricionales, ¿no? Y ahí, déjame plantearte esto también. El tema de poder hacer valer el recurso que asigna desarrollo, porque el SAE es una dependencia de desarrollo de la provincia de Buenos Aires, en el consejo escolar de cada distrito. Depende también mucho del entusiasmo, el amor, el cariño que le ponen los auxiliares de cocina a la hora de servir o a la hora de cocinar, no a la hora de fijarse en los elementos, de también establecer un control o poder tener buen vínculo con el proveedor para que le lleven las cosas bien, a tiempo y eso. Y desde ese lugar también nosotros creemos que mi trabajo como consejero no es solo poder hacer menúes, sino poder acompañar el proceso de este año, tanto a directivos como a auxiliares, en los problemas que les puedan ir surgiendo, digamos, ¿no? Camilo Bernardo te saluda. Quería hacerte... Hola, Bernardo. ¿Cómo te va? Quería hacerte una pregunta en relación al funcionamiento a lo largo del año de estas variables que ustedes manejan, porque según voy entendiendo, el menú tiene estrecha relación con el valor del cupo, que en este caso vos estabas mencionando que son 5 pesos, y que bueno, esto a lo largo del año puede ir cambiando, y además, teniendo en cuenta la inflación, debería ir cambiando si se quiere mantener el menú, imagino. Por lo tanto, lo que te pregunto es cómo se trabaja esto en relación a ese aumento del valor del cupo, por un lado, con relación al menú. Digo, si se pretende mejorar el menú, si el menú se va a ver afectado por no llegar el valor al menú, por un lado, y por otro lado, las licitaciones, porque me imagino que si cambia el menú se van a llevar adelante otras licitaciones, o cómo se trabaja eso en relación a un posible cambio de menú en medio del año. Mira, si nosotros esperamos que aumenten los cupos, efectivamente el valor del cupo para mejorar el menú, lo que van a comer nuestros chicos, ¿no? Después, tu pregunta con respecto a la inflación, para eso se licita. O sea, se supone que el Consejo licita para fijarle el precio a los proveedores, que no es ni el precio el que compramos nosotros, digamos, ni o sea, que para poder... es una... amortizar, digamos, por llamarlo de alguna manera, el valor del producto durante todo el año. Es decir, nosotros lo que se le paga es una constante durante todo el año, precisamente para evitar eso. Por eso es tan difícil poder establecer un criterio o un promedio de precios en un escenario de inflación, digamos. En realidad, de la especulación que tuvo durante diciembre, enero, digamos, ¿no?, de febrero, por parte de los grupos formadores de precios. A eso lo llamamos inflación, y eso es lo que consideramos, o yo considero que estuvo descontrolado. Ahora, con las medidas que puede ir tomando el gobierno nacional, se pueden comenzar a establecer más normalidad, digamos, en el valor de los productos alimenticios. Yo supongo que esto se va a estabilizar y que en ese marco nosotros vamos a hacer una licitación y no va a haber problema con lo que le paguemos a los proveedores con respecto a un paquete de lentejas, por el entendés. Pero para eso se licita. En el caso de que se aumenten los cupos, yo no sé si es que hay que aumentar, si hay que volver a hacer una licitación, no lo sé, no tengo el marco legal, digamos, si eso es así o si se sigue con la misma licitación que se va a hacer en abril durante todo el año, aunque nos aumenten la ración. Porque la pregunta iba dirigida a que si se cambia el menú, por ejemplo, si va a haber un día más de carne, bueno, eso habría que licitarlo nuevamente porque no estaría dentro de lo que está previsto, ¿o no? Claro, lo que pasa es que vos no licitás el día de la comida, licitás, por ejemplo, 5 kilos de milanesa, ¿entendés? Uh-huh. O sea, vos licitás... Pero por eso digo, si deciden, si deciden, por ejemplo, alterar el menú y poner... Obviamente, si se decide alterar el menú, si se cambia el menú y no... Si se cambia el menú, supongo va a haber que ir a una instancia en donde la transparencia de quién provee la mercadería sea lo más clara posible, como se viene manteniendo desde el Consejo Escolar desde hace varios años, digamos, ¿no? Esto, que haya una licitación, que en esa licitación se notifican, o sea, son el llamado concurso es público, o sea, no es que de pronto hacen plop y aparecen proveedores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cantidad hay de chicos que asisten al comedor? ¿Tenés este número? ¿Ha aumentado o disminuyó? Digo, la cantidad de chicos que van a los comedores en el partido de Moreno. Eso es... yo ahora no te lo podría decir con exactitud porque yo no tengo la evolución de la asistencia media de las escuelas. Pero el año pasado, un mes promedio andaba más o menos en 55.000 chicos, más o menos, 55.000 cupos, una cosa así. Pero estamos hablando de primaria, ¿no? O sea, secundaria. En primaria son más o menos 67 escuelas las que tienen comedor en nuestro distrito. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? No, agradecerle a Camilo. Muchísimas gracias, Camilo, por la predisposición para hablar con nosotros. No, gracias a ustedes y espero que, tenerlos a mano, entre comillas, para poder, cuando tengamos algo que informar o algo que comunicar con respecto a las decisiones que vayamos tomando de este lugar y poder contar con ustedes también. Por supuesto, la sesión es el viernes, ¿en qué horario? Y es abierto a todo público. Y las sesiones siempre son públicas. Es el viernes 7, el horario a las 13 horas, si mal no recuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Camilo, tengan un buen día. Hasta luego. Bueno, ahí porque hace un par de años son públicas las sesiones, porque en realidad deberían ser públicas, pero hace un par de años que se puede asistir a las sesiones, porque antes no se abrían las puertas directamente. Las sesiones son públicas. El tema es, para que sea participativo, vos tenés que informar y convocar. Como hay una idea de que... Pero años anteriores ni siquiera se abría la puerta, Rubén. Sí, está bien, pero lo que quiero señalar esto, como lo que charlamos ayer, fuera del aire. La sesión del Consejo Escolar es pública como la sesión del Consejo Deliberante. Lo que pasa es que creemos que el Consejo Escolar no sesiona. En todo caso, después deberíamos preguntarnos qué es lo que sesiona el Consejo Escolar. Si hay una mayoría automática de hace mucho tiempo, es juntarse para reafirmar lo que se habló antes. Quiero decir algo del SAE que es muy importante porque lo preguntaba Bernardo. Si hay algo que tiene como desafío, sobre todo Camilo Zarza, que es un joven de la dirigencia política, es dotar a una estructura de transparencia que difícilmente ha sido transparente. ¿Por qué digo esto? Porque en el menú... Y a propósito de lo que mencionabas vos de lo público, ojalá ahora tengamos el menú. Porque con el menú uno puede concurrir a una escuela y preguntar si el lunes se entregó carne. Porque puede ser que no se entregue carne y se entregue pollo. Vale lo mismo la carne que el pollo. Lo que suele hacerse cuando no hay una buena cantidad de carne es se entrega más pollo. Es decir, se va equilibrando. Y para lograr eso es que los proveedores son conocidos. Si no, no se puede. Y lo segundo, los productos son de segundas marcas. O sea, además, ¿no? Además estamos hablando de la calidad. Si uno fuera a hilar fino, también tendría que tener el menú, los ingredientes exactos. Quiero decir, sí, si uno hace polenta con estofado, ¿cuánto de estofado y cuánto de polenta termina teniendo en el plato el chico? Eso llegó a estar en un tiempo. Era muy descriptivo porque además se hacía en base a la opinión de nutricionistas. Llegó a estar descripto, es decir, no se cumplió nunca. Es decir, es muy común que en lugar de facturas entreguen alfajores. Si no se da la leche, se da mate cocido. Bueno, esto tiene que ver con las posibilidades, inclusive los proveedores pueden licitar y ganar, pero después dicen, la carne me sale más, y entonces, ¿cómo hacemos? Sí, hay otra cuestión que es la deuda que tiene o que tuvo el año pasado la provincia de Buenos Aires con los proveedores. Esto también generó todo un conflicto porque eran de meses, deudas de meses de la provincia de Buenos Aires hacia los proveedores de los consejos escolares. Y genera los problemas que a veces vemos en las escuelas, porque no es algo, porque esto también lo decía Camilo Zarza, ¿no? La participación de los auxiliares, de la comunidad, de los padres. Y en esta participación, en años anteriores, se denunció que los chicos no recibían carne, sino que directamente comían arroz con huevo, o arroz solo, o polenta solo, digo. Esto también tiene que ver con la participación de la gente, y esto también es con algo digo, con lo que la gente lo viene viendo hace muchísimo tiempo, porque lo lleva al comedor para que, porque no tiene justamente los recursos y quiere una comida que sea rica en los nutrientes que necesita un niño. Bueno, muchas veces no ocurre y va relacionado con estas variantes de las cuales venimos hablando. Sí, y por último, es lo que charlábamos con la auxiliar del 80. Ella hace 6 años o 7 años que trabaja ahí y nos decía, si viene la mercadería que no está en mi remito, es decir, en lo que yo tengo como menú, no la recibo. Y es una decisión difícil porque son los chicos que esperan. Entonces, toda la buena intención, inclusive lo que se puede escribir en un papel, después en la casa, digamos, en la escuela, allí una persona tiene que decidir en ese momento. Y hay que señalar que muchos chicos que van al comedor en la primaria, cuando pasan a la secundaria, dejan de comer. Y esperan, en muchos casos, que quede algo del almuerzo de la primaria para ver si tienen un plato. Esto pasa en Moreno, hoy, no hace 10 años, hoy. Muy bien, vamos a seguir en recorte informativo, 10 de la mañana, 26 minutos. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Quiero ser Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chao, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes, octava temporada. Volvemos el sábado 8 de marzo, como siempre, a las 19 horas. Por tu estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Hola. Sí, ¿quién es? Hola, ¿Javi? Sí, ¿qué necesitas? Necesitamos que vuelvas, vuelve el mundo bullicio. No, descubrí la forma de viajar al pasado y estoy en la puerta de la casa de Bill Gates a punto de meterle un tiro entre las cejas y de una vez por todas cortar con esta tecnología diabólica y binaria que nos lleva a la individualidad. ¿Me entendés? Estoy cumpliendo mi sueño. Pero Bill Gates está en la 32 y Greenwich, no está en la 42. Chicos, ¿esta es la dirección indicada? ¿Eh? ¿No? Escúchame. Bueno, está bien. Hacemos lo que vos quieras. Dame una ruta de escape. Decime un teléfono público rápido. Vas a las 33 y las 72. Ahí tenés un teléfono público. Corre. ¿Ese es viable? Sí. Bueno, salgo para allá. Justicia para Diego. Libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora antirrepresiva del Oeste. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma. That's a record. Seguimos en Recorte Informativo. Las vías de comunicación, número de línea 0237-466-6559 y el celular para mensajitos 1115-3368-0099. También tenemos habilitados por Facebook a los que se quieran comunicar con nosotros, un medio que estamos tratando de activar un poco más. Y bueno, han llegado mensajes a través de recorte.informativo. Allí subimos las notas y la información que pudimos que podemos corroborar y justamente compartir con ustedes. Ayer algunas de las cuestiones también que planteábamos era un conflicto que ocurrió y sigue también latente en Los Hornos, esto es Cuartel Quinto. Allí los vecinos se organizaron ya en dos oportunidades para arreglar la calle. Poder arreglar la calle, ¿por qué? Porque es un medio en donde transitan, principalmente ellos decían, quisimos hacerlo ahora el sábado porque van a empezar las clases y los chicos tienen que ir a la escuela y tienen que pasar por ahí el transporte escolar. Bueno, ¿qué hacen, Bernardo? Juntan dinero entre los vecinos de la cuadra y contratan una máquina, alquilan una máquina y también compran cascotes para poder tirar en esa cuadra. De esta manera, y ellos nos mostraban algunos papeles, llegaron a gastar hasta 5.000 pesos entre todos los vecinos para arreglar esa cuadra que estaba intransitable. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí hay un emprendimiento comercial, estamos hablando de una carbonería, en realidad son dos carbonerías, y hay personas que tienen cierto vínculo con la policía. ¿Por qué digo cierto vínculo? Porque después vamos a escuchar los testimonios que ellos dicen, bueno, a veces viene un patrullero, se queda acá, comen un asado. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la gente de la carbonería? Que los vecinos dijeron que no pase por esta cuadra, por lo menos el día de ayer, por la cantidad de agua que había caído, y el peso que tienen los camiones destruyen lo poco que ellos pudieron arreglar, o lo mucho que ellos pudieron arreglar con sus recursos. Bueno, el dueño de la carbonería no quiso pasar por otro lugar, quiso pasar por ahí, los vecinos se pusieron en el medio, él hizo el intento de atropellarlos, entonces reaccionaron tirándole una piedra. ¿Qué pasa? Llaman a la policía y cuando van los vecinos, que en su mayoría son paraguayos, a la comisaría, ¿qué les dice el comisario? ¿Qué les pudo haber dicho? No lo sé. Bueno, es un día con mucha lluvia, estoy de mal humor. Ah, estoy de mal humor. Estoy de mal humor, no estoy de ánimo para atenderlos a ustedes. Uno se ríe porque la verdad que ya, no es la primera vez que hay denuncia sobre el accionar y el procedimiento de la comisaría de Cuartel Quinto. Vamos a escucharlo a la primera parte, en este caso una vecina, que nos cuenta por qué se juntaron, por qué decidieron tomar esta acción, para arreglar la calle, pero también después para pararse y decirse, bueno, acá también hay que respetar. Y respetar la organización de los vecinos, pero aparte se denuncian otras cosas, que más adelante te lo voy a estar comentando. Juntamos colaboración entre los vecinos y mandamos a arreglar la calle. Y en primer lugar fuimos a hablar con los carboneros. Y nos contestaron que ellos no iban a poner la plata, sino iban a hacer una rifa para juntar plata. Ellos iban a colaborar para la reparación. Haciendo una rifa, pero teníamos que esperar no sé cuánto. Hace un año que estamos esperando eso. Exactamente. Bueno, nosotros ya son dos veces que estamos arreglando la calle. Ahora juntamos entre los vecinos de la cuadra, juntamos y arreglamos este sábado. Se arregló la calle. Bueno, nada más que ahora le pedimos que no pase mientras hay barro. ¿Qué hicieron? ¿Reventaron? No hicieron como a ellos se les pega la gana. La segunda parte, bueno, ahí explicándonos qué pasó en la comisaría, qué les dijeron los efectivos policiales. Estaban de mal humor porque había caído mucha lluvia, les pedían que no molesten. Los camioneros están con carbón y todo. Carbón, salen, entran todo el tiempo. Uh-huh. Y bueno, acá todos los chicos necesitan la calle para los colectivos, todo, los microescolares, todo eso. Se arregló por ese motivo. Que ahora empiezan las clases y la gente necesita eso. Sí. Para estar ahí. Uh-huh. Bueno, y yo quería preguntarte porque a partir de la reparación comunitaria de la calle, que ellos no participan, ustedes lo hacen. Se rompe hoy por la lluvia y porque el tránsito pesado hace que se destruya la calle. Ustedes van a la comisaría. ¿Y qué sucede en la comisaría? Bueno, primeramente ellos vinieron, después llamaron a la comisaría, vinieron ellos. Claro, estaban acá y lo quería atropellar a un hombre, Así directamente, venía directamente. Los de las carbonerías querían atropellar a la gente que estaba aquí. Estaba acá. Todo quería impedir que pasaran los camiones, sí. Claro, y bueno, y ahí bueno se le arrojó una piedra y se rompió un vidrio. Y ahí bueno empezó que vino la policía, vino todo. Uh-huh. Pero llamaron ellos a la policía. Uh-huh. Y bueno, fuimos allá y ahí lo atendieron todo. Y el comisario dijo que no quería tener problema, o no sé que si era comisario, no sé, porque no se presentó. Dijo que no quería tener problema, que él estaba con la lluvia de mal humor. Y bueno, entonces agarró, dijo que se arreglen entre ustedes. Dicho y hecho, agarró y después mandó la patrulla de vuelta, pero pasó de largo. Sabía que estaba el problema acá. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Que claramente actúa de forma prepotente el dueño de la carbonería. Algunos dijeron que andaba con armas, que se enojó porque le rompieron un vidrio de su vehículo, pero que él quiso pasar por arriba de la gente y que de esta manera se defendieron los vecinos que estaban evitando que se rompa algo que ellos habían arreglado. Bueno, ahí está el accionar de la policía. Digo, cuando ellos, ahí escuchábamos a un vecino que dice, nosotros fuimos y nos dijo, bueno, que estaba de mal humor por la lluvia y que se arreglen como ellos puedan. Esto entendemos, ¿no?, lo que significa que se arreglen como ellos puedan. Si tiene el poder el dueño de la carbonería decir, puedo venir y matarte en cualquier momento, e incluso amenazarlos, porque si no me pagás lo que me rompiste, yo te voy a venir a cagar a tiros la casa, digamos, con estas palabras, ¿cómo la policía va a decir, arréglense ustedes como puedan, dándole incluso poder al dueño de esta carbonería, de este emprendimiento comercial, que aparentemente no tiene ningún tipo de habilitación para funcionar en el lugar, y que aparte hace trabajar a menores? Esto lo dijeron también los vecinos. Pero ¿qué relación hay entre la carbonería y algunos efectivos de la policía? Escuchamos el próximo audio. ¿La policía viene acá a la carbonería? Sí, sí, vienen a comer asado toda la semana. Sí, ellos son amigos, digamos, con ellos. Por lo general los vemos sentados comiendo asado con ellos o vienen a alzar carbón, bebida también tiene, entonces llevan un par de cerveza y se van. Eso hacen cada semana. La relación que tienen con la policía da cuenta de, bueno, de qué modo actúa la fuerza pública en relación a un conflicto que tiene que ver con una calle en particular, pero que tiene que ver con la organización comunitaria y cómo ciertas personas que tienen algún poder dentro de esta comunidad actúan prepotentemente, y la fuerza pública que de algún modo apaña esto. En otros lugares y en otras circunstancias en los cuales la organización comunitaria ha logrado que estos emprendimientos que existen en muchos lugares, en muchos barrios, quiero decir las carbonerías, los emprendimientos que venden leña, ¿no?, que por lo general suelen utilizar camiones y camionetas que llevan mucho peso y que por lo general rompen las calles, la organización comunitaria en otros lugares ha logrado que esos emprendimientos se hagan cargo de la reparación de las calles, ¿no? Y que se encarguen de tirar los cascotes necesarios como para que los vehículos que ellos utilizan no rompan la calle para toda la comunidad. Quiero decir, hay una responsabilidad directa de la carbonería en las condiciones en las cuales se encuentra esa calle. La organización comunitaria lo que logra hacer es repararla, obviamente de manera insuficiente, porque para que una calle encascotada resista el peso de camiones cargados a tope, por lo general, tiene que ser muy bien reforzada. Comentaba la vecina que ha sido reparada dos veces. Bueno, camiones enteros se han tirado en este otro caso que yo comento, en el barrio Buen Giovanni, y en ese barrio lo que se obviamente porque la calle estaba tan destruida que hacía intransitable incluso para los propios camiones de este emprendimiento, hacía necesario que este emprendimiento emprendimiento se hiciera cargo del arreglo de la calle. Bueno, en este caso, en Cuartel Quinto, la carbonería no se acerca, no solo no se hace cargo del arreglo de la calle que ellos mismos rompen, sino que además destruyen lo poco que se puede construir por parte de los vecinos. Exactamente, pasan por encima prepotentemente con aquello que la organización comunitaria logra reparar. Aparte, tengamos en cuenta, esto es la calle Portugal y Monroe, ahí en esta segunda calle es donde se arregló por parte de los vecinos. Digo, la prepotencia por un lado de no querer aportar ni un centavo para mejorar esto. La prepotencia de pasar por arriba de los vecinos que decían no. Y al mismo tiempo se sabe con poder y por eso se maneja de esta manera, porque justamente tiene un vínculo con la policía. Cuando hablábamos de la situación de los remises, de los remiseros o de los remises en lo que es la zona de Cuartel Quinto, hace a fin de año, digo, en el 2013, habla también de un dejar hacer, ¿no? Y cuando se deja hacer, ¿quiénes son los que ejercen el poder en la zona? Los que tienen vínculo con la policía son los de ellos y los que están permitidos, digamos, a realizar este tipo de negocio. Estamos hablando de un empresario, estamos hablando de un emprendimiento que podría realizarse en la zona, bueno, que tiene habilitación, que está habilitado por el municipio, qué tipo de inspecciones, qué gente trabaja ahí, cómo se tiene a los trabajadores. Vamos a escuchar el próximo audio de los vecinos que hablan de justamente esto, de la falta de respeto permanente hacia toda la comunidad. Hoy fue a propósito pasar por acá, porque ellos por lo general se dan la vuelta por allá. Nosotros arreglamos con ellos que hoy no pasen, porque hoy estaba el problema que estaba mojado y recién habían pasado la motoniveladora. La pasaron y entonces está hablando. Y mañana ya se podían pasar tranquilamente, pero no, hoy quería pasar, sí o sí, hoy quería pasar. ¿Y esa moto niveladora cómo la consiguen ustedes? Todos los vecinos fuimos y... Pero ustedes pagaron. Pagamos, sí, están todas las boletas, 800 pesos la hora, acá está todo lo detallado, todos los gastos y bueno, se les fue a pedir ayuda a ellos que tienen poder adquisitivo más que nosotros y no quisieron dar nada. Es más, le faltaba ya inclusión, le faltaba el respeto cuando claro. Se fueron las mujeres a pedirle colaboración, le faltaron el respeto a todas las mujeres que se fueron a pedirle ayuda. Uh-huh. Porque están haciendo ellos una rifa para mejorar la ruta, dice, y a las mujeres después dice, vamos, a ustedes si me venden la rifa, yo después le voy a recompensar bien a ustedes a las mujeres, le dijo, y eso es un falta de respeto para todos. Bueno, la última parte es justamente esto que es lo más grave y es donde debería aplicarse cierto control, porque lo que denuncian los vecinos es que ahí trabajan menores, que se los hace trabajar por un plato de comida, que están largas horas cumpliendo actividades y que, bueno, ya están cansados del abuso. Entonces por eso hacen esta denuncia que es pública. También un dato más, Bernardo, es que cuando los vecinos van a la comisaría a hacer una denuncia, no son bien tratados. Escuchamos recién lo que había dicho el comisario, que estaba de mal humor. Y muchas veces la denuncia, cuando se le toman, no es justamente lo que dicen los vecinos, ¿no? Porque se escribe algo diferente o con algún cambio que termina perjudicando a los vecinos. Había allí en Los Hornos militantes de Libre del Sur que acompañaron luego a la comisaría de Cuartel Quinto para que la gente pueda hacer la denuncia, porque cerca funciona un comedor de esta organización social. Estamos hablando del barrio Los Hornos. Pero escuchamos el último audio de los vecinos de Los Hornos de Cuartel Quinto hablando justamente de que quiénes son los que trabajan en la carbonería y que no hay habilitación alguna. No, para nada. No tiene ningún papel, no paga nada. Y hay muchos chicos que es menor y le está haciendo trabajar por un plato de comida. Sí, hay explotación laboral infantil. Exactamente, sí. No tienen horario fijo, es a cualquier hora, ellos están desde mañana temprano hasta no sé a qué hora de la noche y no, o sea, no tienen nada para ofrecer, ningún papel, nada, porque no pagan nada. Esto nosotros no queríamos... No queríamos llegar a esto. Queríamos que se resuelve bien, hablando con ellos. Pero ellos vinieron y cortaron la cinta y quisieron pasar así. No respetan a los vecinos, no respetan. Tengamos en cuenta que de haber sido una reparación hecha por el municipio, y si el municipio hubiera puesto una valla de contención de algún modo como para que el tránsito quedara cortado, desde ya que eso hubiera tenido, supongo yo, la suficiente legitimidad como para que la policía actuara, ¿no? Es decir, si se trata de proteger un arreglo, una obra pública, eso es una cosa. Ahora, si es una obra comunitaria, la vara es otra. Vamos a un separador y enseguida regresamos. Tenemos un último tema para desarrollar en el día de hoy. Ayer se cortó Ruta 25 desde temprano. Los vecinos decidieron hacerlo para exigirle al municipio de Moreno que haga obras de mantenimiento en los pequeños arroyos que hay cerca o en las zanjas. Ellos decían, bueno, de esta manera vamos a estar evitando que nos inundemos nuevamente. Así que ayer hubo un corte, te lo vamos a contar en un ratito. Tenemos los testimonios de los vecinos. Recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hombres y mujeres entonces de Dos Manzanas del barrio La Gloria salieron de sus casas inundadas para pedir la limpieza de un curso de agua que se desbordó por el caudal de un lago artificial que hay en una empresa, la empresa Ridans. Está muy cerca de lo que es la entrada del barrio 25 de Mayo, estoy hablando de La Madrid, a 3 cuadras aproximadamente. Y sostuvieron la medida, pero no hubo respuestas hasta que nosotros estuvimos en el día de ayer. Lo que se pedía eran refacciones mínimas, arreglos, máquinas para que pueda circular el agua. Vamos a escuchar el primer testimonio de una persona que estaba ahí en el corte y explicó, Carlos, que ellos mantienen el corte de forma pacífica. Nosotros acá estamos todos los vecinos del barrio La Gloria con el problema de que a causa de las compuertas acá, de las aguas que salen de la fábrica La Rida, que no sé de dónde vienen, en fin, todas estas aguas, se nos inunda el barrio. Tenemos todas nuestras casas bajo agua y todos los muebles destruidos. Entonces, por eso es, no es, vamos a decir, un piquete. Estamos haciendo un corte pasivo, tranquilos, sin ningún tipo de problema, teniendo prioridad de paso todos los que tengan que pasar por algún problema en especial o algún motivo en especial, les damos el paso. ¿Cuántas cuadras o manzanas son las que están inundadas? Dos manzanas, 140 familias que estamos totalmente todos perjudicados. Por ahí se iban acercando entonces las personas cuando llegábamos al lugar, mantuvieron el corte en el día de ayer, dijeron, y esto lo vamos a estar corroborando en la jornada de hoy, que si no hay una respuesta por parte del municipio van a seguir cortando hasta que alguien venga de la municipalidad y hable con ellos. Otro vecino explicó que la única solución es que venga la municipalidad a pasar algunas máquinas a limpiar el zanjón y nosotros pagamos todos los impuestos. Así es lo que nos manifestaba la gente que está en el lugar y por eso queremos que por lo menos hagan lo que le estamos pidiendo. Sí, además algún tipo de personal que tenga que ver con medio ambiente o como para verificar que estas aguas que se vierten no, digamos, infrinjan las leyes en relación al medio ambiente, de dónde vienen esas aguas y por qué sucede lo que sucede. Sí, hay, yo no sé si se ubican, pero es la fábrica Riddance, está justamente a 3 cuadras de la calle de La Madrid. Es como un lago artificial, cuando uno recorre por la ruta 25 se puede ver, estaba totalmente desbordado y hay como unas compuertas, ellos, esto es lo que dicen los vecinos, pero se ve mucho cuando uno se pone al costado de un puente que hay ahí, el caudal y la cantidad y la fuerza con la que viene el agua. Entonces hay como unas compuertas que se abren desde este emprendimiento, desde esta fábrica, que lo que hace es que llegue al otro lado de la ruta donde está el barrio y ahí se inunda el barrio. Lo que pasa es que el desagüe que tiene ese barrio son caños muy pequeños, entonces el agua no circula con la velocidad que circula o que sale de esta fábrica. Segunda parte. Nosotros acá estamos todos los vecinos del barrio La Gloria con el problema de que a causa de las compuertas acá, de las aguas que salen de la fábrica La Rida, que no sé de dónde vienen, en fin, todas estas aguas, se nos inunda el barrio. Tenemos todas nuestras casas bajo agua y todos los muebles destruidos. Entonces, por eso es, no es, vamos a decir, un piquete. Estamos haciendo un corte pasivo, tranquilos, sin ningún tipo de problema, teniendo prioridad de paso todos los que tengan que pasar por algún problema en especial o algún motivo en especial, les damos el paso. ¿Cuántas cuadras o manzanas son las que están inundadas? Dos manzanas, 140 familias que estamos totalmente todos perjudicados. La única solución, la solución que nosotros pedimos es que venga la municipalidad. Nosotros pagamos, yo te voy a mostrar si querés todos los impuestos que tengo al día. Luz, impuestos, todo. Todo. Nunca jamás un foco viene a colocar acá. Lo único que nosotros pedimos en este momento es que vengan 3 máquinas, ¿viste? Excavadoras, a limpiar todo lo que es el riacho, que el zanjón que tenemos, que está todo tapado. Esto se limpió en el año 2009, en el 99. Entre 99 y 2000 se limpió, la única vez que se limpió, y de esa vez nunca más. Está lleno, está todo sucio, entonces el agua no corre. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es eso nada más. A la municipalidad que nos venga a limpiar toda la zanja acá. Con un trabajo de mantenimiento no pasaría esto. Pero por supuesto que no. Porque acá no más cerquita hay un par de countries a la cual tienen unos diques, tienen unas compuertas que cuando se rebalsa el agua, para que el agua no se le vaya para el country, abren los diques y el agua que se le venga que lo inunda a los pobres. Así de fácil, ¿me entendés? Y esto es comprendido por todas las familias que vienen de este lado, que es así, porque bien. Está bien, llovió mucho. Pero alguien abrió algo, porque si no... No, te voy a explicar. Allá abajo hay un puente que tiene un solo caño de desagüe. Yo hace hace 50 años que vivo acá. Fui a hablar con la señora Yolanda Ortiz, me mandó 3 camiones y una pala. Una vez sola. Desde que yo estoy acá una sola vez. En el año 99. Exactamente. Yo le dije, Yolanda, digo, para solucionar ese problema, digo, saquemos estos caños y pongamos 4. 4 grandes, digamos. 4 grandes, lo tapamos, dejamos el puente, lo arreglamos todo y ya está. No, ¿qué me hizo? Me vinieron del de la municipalidad, 3 camiones, una pala, limpiaron hasta allá y quedó el cañito solo. Ahora decía recién el compañero acá también el tema de los country, están más arriba, también. Esto acá antes no se inundaba. Porque Ridan, el viejo, antiguo dueño de esta fábrica, hecho una laguna, y hay una laguna ahí. Sí, sí. Sí, eso es visible todos los días. Pero ¿qué pasa? Que él pone estas compuertas y el caudal de agua no da abasto para abajo. Para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate la inundación. Ahora ya bajó, pero esto era... No, esto llegaba al borde de la ruta. Bueno, ahí la explicación de la gente que vive hace años en el lugar, que explica, bueno, cómo funciona la fábrica, el tema de las compuertas y cómo llega también el agua de los country que están cerca. Y desemboca esta agua en el barrio. Siendo de esta manera, Bernardo, lo que hablábamos anteriormente, que ocurrió también en la Reja Grande, ¿no? Mientras los country no son afectados por las... Por la naturaleza, digamos, bueno, los barrios más humildes, sí. Y una cuestión más es que tanto en Santa Marta, en Álvarez, donde en el barrio Santa Marta, en Álvarez, también se inundó ayer y no nos pudimos comunicar con esta señora por teléfono, también en la Reja Grande, al fondo de la Reja Grande, donde todavía falta hacer una obra que se tiene que hacer cargo el country, que recordarás que los vecinos se organizaron para exigirle que si esto antes no pasaba, a partir de las obras que ellos hicieron, ahora ocurre, lo tienen que arreglar. Bueno, ahí en el fondo no entró la misma cantidad de agua que entró el 7 de febrero, pero sí ingresó un poco de agua a las viviendas, es decir, que tiene que ver también con cuáles son los mecanismos de control que hay por parte del municipio. Se favorece entonces o avanzan los proyectos inmobiliarios como los country y se perjudica a los barrios más humildes. En este caso estamos hablando de La Gloria. Todo emprendimiento inmobiliario privado realiza todas las obras de infraestructura necesarias como para que el negocio resulte, es decir, hacer que las casas sean habitables, que el lugar sea habitable y que por lo tanto en este caso no se inunden. Bueno, el Estado que es el que debería garantizar esto mismo en aquellos emprendimientos que no son privados, quiero decir, en aquellos barrios que no son privados, no lo hace. Desde ya que hay una gran diferencia entre las obras de infraestructura que realizan estos privados con relación a la que realiza el Estado, cosa que termina afectando principalmente a los pobres. Y bueno, estábamos escuchando previamente, bueno, hicimos un pequeño resumen de todos los audios. Finalmente escuchábamos cómo esta diferencia, ¿no? Que el agua que sale de la fábrica tiene una potencia y un manejo de creación de lagunas y de compuertas que posibilita mantener a resguardo a la fábrica de la inclemencia del tiempo y que esta eficiencia que demuestra este manejo hidráulico por parte de la fábrica termina redundando en la imposibilidad y la incapacidad de la infraestructura creada por el Estado en el barrio aledaño de manejar el agua que viene. Estamos finalizando recorte informativo, vamos a donde diga Julián y volvemos para despedirnos. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo, la palabra como arma. Bueno, nos estamos despidiendo. Una información más es que hoy se cumple el primer día de paro declarado por los gremios docentes a partir de la resolución que hubo a nivel nacional, pero principalmente en la provincia de Buenos Aires, la ausencia de una propuesta superadora por parte del gobierno de Daniel Scioli. Estamos hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, en relación a la provincia de Buenos Aires, tenemos que informar que hoy, a partir de las 18 horas, se va a hacer la apertura del periodo de sesiones ordinarias en la legislatura. Ahí va a ir Daniel Scioli, dará hoy un discurso en el medio de este clima de tensión con estatales y docentes. También hoy había una medida, y no lo pudimos desarrollar porque queríamos hacer la entrevista, una medida de fuerza de trabajadores estatales en todo el país. Estamos hablando de ATE, hoy estaban concentrando ahí en las puertas de ATE Moreno, una medida de fuerza para denunciar justamente cuáles son los salarios de pobreza que están padeciendo hoy los trabajadores estatales. Pero en el marco de todo este conflicto, hoy Scioli abre el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura. Está programado que sea a partir de las 18 horas, con las características, ¿no?, de los discursos de Scioli. Leídos, no es como la presidenta, Scioli lee, se lo preparan de esta manera, y él va a marcar seguramente algunos puntos sustanciales de su gestión, y estará el eje de la seguridad, estará seguramente el eje del desendeudamiento, pero mañana vamos a poder compartir un poco más de cuáles fueron los puntos principales que va a destacar en el día de hoy, a partir de las 18 horas en la legislatura, Daniel Scioli, para senadores y diputados y para la provincia en general. Un tema que no es menor, Bernardo, porque aparece como aislado, ¿no? digo, lo que se transmite de lo que sucede en Nación, como fue el discurso de la presidenta, se transmite de forma masiva. Muchas veces lo que pasa en la provincia de Buenos Aires queda aislado o muy poca gente lo conoce, sabiendo la importancia que tiene. Sí, la actividad que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tiene una directa relación con lo que sucede en territorio, mucho más que en algunas circunstancias que lo que se discute a nivel nacional, queda absolutamente subsumido y ocultado un poco por las noticias de a nivel nacional que tapan la importancia que tienen las discusiones y las decisiones que se toman en la legislatura provincial. Un poco la tarea que desde aquí de Recorte Informativo hacemos también tiene que ver con hacer visible todo esto. Una de estas, que ya lo había comentado nuestro compañero Rubén Bustamante en días anteriores, tiene que ver con algo que se discutió también a nivel provincial, que es la ley de justo acceso al hábitat, que tiene relación directa con esto que veníamos hablando, la relación que tiene con los countries y cómo, bueno, esa medida que tenía ese nombre tan pomposo tiene poca relevancia en territorio y razón por la cual hace que uno tenga que evaluar que aquellas cosas que se discuten terminan llevando adelante decisiones que no tienen una real incidencia, sino que son cosméticas y que no tienen una real incidencia en los problemas que concretamente pretenden llevar a una solución. Y esto es importante, vuelvo a remarcar, que son cosas que se discuten en la legislatura provincial y que muy de refilón tienen que ver con lo que se discute en el Congreso de la Nación. Y bueno, todos estos problemas que sufrimos en el partido de Moreno se dan y tienen su visibilidad en la legislatura provincial. ¿Qué soluciones se dan? Bueno, son soluciones muy parciales y a veces son soluciones que no tienen ningún tipo de respuesta concreta. Y ahí aparece el juego, ¿no? Entre no es responsable la municipalidad, sino que es responsable la provincia no tiene recursos, porque, digo, ya lo dicen claramente, no tenemos plata, no pidan demasiado porque no hay plata, esto es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Y se definen tantas cuestiones que son importantes para los distritos, incluso la cantidad de dinero que se destinan para obras de toda índole. Estoy hablando tanto de salud como de educación. Entonces ahí aparece un juego en donde el ciudadano queda en el medio entre que no tiene solucionados sus problemas, entre que va a la municipalidad y le dicen que no es el lugar pertinente y después va a la provincia de Buenos Aires si puede, porque la plata está un poco distante, y ahí en la plata dicen no hay dinero, valga la redundancia, no hay dinero, y bueno, vamos a ver lo que hacemos y qué, si podemos, y si no, bueno, hay que ajustarse un poco más. Esto muy particular, digo, la provincia de Buenos Aires es un desastre. Cuando digo es un desastre, el año pasado lo he trabajado, es un desastre en gestión, en lo que es educación, en lo que es salud y demás cuestiones, en lo que es el área de niñez, por ejemplo. Pero está de alguna manera blindado, Scioli. Hay como una manera de cuidarlo y entender también que es uno de los principales candidatos dentro del peronismo para las próximas elecciones. Bueno, vamos a ir trabajando el discurso de apertura de este centésimo cuadragésimo segundo periodo de legislativo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener la palabra de Daniel Scioli y vamos a analizarlo y comentarlo. Nos vamos hasta mañana, que tenga buena jornada. Volveremos con más información mañana jueves. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.